Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Hoy, el primer sábado de este 2020, que estamos aquí el equipo al completo. Frente a mí tengo al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Hola, buenas tardes. Y la esencia del mal que ha venido con ardores traídos del infierno, que por eso es la esencia del mal. El infierno. ¿Cómo estamos, pequeño San? El infierno es mi estómago ahora el mismo. El estómago. ¡Arre! ¡The fucking hell! ¿Qué pasa, peña? Pues bueno, que ya estamos aquí, que tenemos dos horitas por delante, que no nos vamos a enrollar más. Así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos este programa del 11 de enero con buen rollito y este retorno lo hemos hecho con una banda que pasó sin pena ni gloria con dos trabajos que publicaron en el 85 y en el 93 respectivamente. Una banda de hard rock clásico que procede de la fresquita Suecia y que 27 años después vuelven con nuevos temas. 10 nuevas composiciones agrupadas con el título de Hey Days, que no sé cómo se traduciría, a los días del hey, ¿qué pasa, co? No, digo, ¡epa! Go to Cascala Festival. Bueno, Hey Days, un disco en el que han regrabado un par de sus viejos temas, aunque no es el caso de este Waste Time con el que hemos iniciado el programa. Esos tiempos perdidos. Porque vienen siendo las cosas también, ¿eh? Ahora parece que se ha puesto de moda que todos los grupos se vayan a tomar por culo. Pero hay otros grupos que llevan que vuelven un huevo de tiempo sin tocar y dicen: ahora te vas tú, pues ahora me voy a poner vengo, yo. Ahora vengo. Esto es el recycling. Las gallinas que entran por las que salen. Claro, correcto, sí. El caso es que el gallinero ya llamó viviente. Correcto. Unos se van, otros vienen. Bueno, pues estos son tíos que en su época tuvieron su familia, sus cosas, tuvieron que dejarlo. Y ahora que están así, al punto de la jubilación, si no se han jubilado ya, se aburren y vuelven, claro, como es el caso de estos tíos que han arropado, están arropados por el sello Our Heaven y que han sido los encargados de poner en las tiendas este Hey Days, firmado por unos suecos que responden al nombre de Kim Hu. Allá en Suecia, que no hay obras ni petanca ni nada para, claro, que vaya nada. Debe ser eso, claro. Dicen, pues no vamos a juntar a tocar uno. Como para jugar a la petanca para allí, ¿sabes? Veranito tirada de aquí, invierno. Tirarán la bola y necesitarán una retroexcavadora para buscarla. Ya es donde caiga la japuta. King Hu suena, se llama esta banda. K-E-E-N-2-S-H-U-E. Lo digo así para que la peña se... Porque vamos, yo no sé ni pronunciar esto. King Hu. Y bueno, pues mientras la esencia del mal se ha ido a por un bocatita para soliviantar el mal de tripa, porque ya sabéis, tripa vacía, corazón sin alegría, pues el hombre ha ido a por algo para ponerle solución a tal problema. Es que ayer cenamos bien. Ayer tuvimos la cena empresarial de Senderos del Rock, que nos juntamos en el barcito de al lado. Y no veas cómo se come el chiringo de al lado, Sí, señor. Cómo se come. Uf, madre mía, qué bien nos trataron y qué bien comimos. Pues bueno, tenemos dos horitas por delante. Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. La semana pasada falló Casimoto, como hace todos los años, por el primer sábado. El primer fin de semana del año, no estoy aquí. Y yo, como también es tradición, el segundo no, o el tercero, pues el segundo estuve, estoy, pero el que viene fallo. Claro. Así que tendremos a Casimoto ahí a los controles. Claro que sí. Bueno, pues recordamos ese número de teléfono de nuevo: 976-525-645. A ponerme en situación, recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, podrás escucharnos en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline. Luego está por ahí la plataforma de nuestro amigo pequeño Terrasco, alias La Esencia del Mal, que como he dicho se ha ido a por un bocatita, y que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Más de 60 programas en parrilla. Ojito. 24 horas al día, 7 días a la semana, para que los disfrutes. Programas en tu idioma. En directo y en diferido. Correcto. Lo que tú quieras. Luego, pues si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche in the witching hour, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Todos nuestros seguidores de Asalto Mata que están inmersos en la tribu Ternasca, que sepan que estamos ahí en vivo. La saludamos a Itziar y a Javier, que nos están escuchando. Así que saludados quedan. Continuamos con más cosas. Vamos con el nuevo trabajo en solitario del que fuera guitarra y voz de los canadienses Connie Hatch, y que también formó parte por un breve tiempo de los veteranos April Wine. El bueno de Carl Dixon, que tras grabar los tres álbumes más clásicos de los Hatch, se dedicó largo tiempo a componer para otros y a partir del año 93 comienza con su carrera en solitario. El que nos ocupa es el séptimo y último trabajo en solitario del vocalista canadiense, un disco que puso en tiendas el pasado mes de noviembre el sello de Our Heaven y que lleva por título Unbroken, que es un compendio de 11 temas de un rock melódico de calidad incuestionable. Y nos vamos con un tema que, como este, This Isn't the End. Esto no es el final, para nada. De hecho, es el principio. El año y la década estamos arrancando. Nos deja claro que esto no es el fin, que hay que tirar para adelante y hacerlo con el nuevo trabajo de Carl Dixon como sintonía, que no está nada mal. Brothers we became, and brothers we will stay. But brothers, now the time has come for me to go my own way. All the good intentions cannot hide the truth. Oh, the common ground is overgrown, untended since our youth. I will miss you when the leaves start to fall. I will miss you for no reason at all. This isn't the end, it's a beautiful new beginning. This isn't the end of all that we're gonna do. This isn't the end, it's a beautiful new beginning. This isn't the end, this isn't the end of all that we're gonna do. I don't know how we did it, all the crazy days we knew, all the times we laughed and fought together, bluffing our way through. Man, we sure had something strong, but time is moving on. I will miss you, I know that it's true. I will miss you in everything that I do. This isn't the end, it's a beautiful new beginning. This isn't the end of all that we're gonna do. Unkept promise and every messy lie fades to unimportance now when it's time we must say goodbye. Bueno, pues aquí la esencia del mal que acaba de venir está manllando y ya se ha dado cuenta de que esto no es el fin. Esto no es el final, para nada, ¿no? todo el rato diciendo This is the end, no es el fin. A ver si se acababa. This is the end, y otra vez. Por eso, es que te estaba diciendo que no era el final. Que venga, que va. Lo cortaron por ya por cansino. Cansino, ya vale. Por repetitivo. El productor le bajó los gotones. Pero, ya, hasta aquí, ahora sí que se ha acabado. Esto no es el fin, Bueno, pues ya lo teníamos. This isn't the end es el tema que has escuchado incluido en lo nuevo de Carl Dixon. Un trabajo titulado Unbroken. Es algo así como irrompible, ¿no? Unbroken. Hey. Bueno, continuamos con más cosas. El que fuera teclista y voz de los norteamericanos Boston, Tommy DeCarlo, junto a su hijo, Tommy DeCarlo Jr., que se hace cargo de la guitarra, se han montado un nuevo proyecto con el apellido de ambos. Una nueva aventura de rock melódico que se completa con el batería Dan Hitz y el bajista Brett Nelson. Será el sello italiano Frontiers Records el que se haga cargo de lanzar el próximo 24 de enero al mercado este Lightning Strike Twice. Eso que sería como el rayo golpea dos veces, ¿no? Exactamente. Ahí, a tope de power, hombre, venga. Esto hace días que está ya, ¿eh? Sí. Llevan ya tres singles, pero el disco no sale hasta, bueno, hasta dentro un par de semanitas, el día 24 concretamente. Bueno, pues Lightning Strike Twice es el título de este álbum debut del que os dejamos un tema titulado There She Goes. Así que, seguidores del rock más melódico, atentos al debut de los norteamericanos de Carlos. El There She Goes este que es el Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va, que va, que va. que vaya, que va. Oh. I see her. I had the courage, I would tell her. ¡Allá vaya! ¡Allá va! ¡Oh, cómo va There She Goes! Trueno un poco pocho. A tope de Power. El trueno pocho, diría el yo. El trueno pocho. ¿Sabes a qué me ha recordado esta canción? Ah, ¿cuál? A cualquier canción de entradilla de cualquier serie americana de los 80. There She Goes. Hombre, estamos hablando del vocalista de Boston. Se ha comido todas esas cherias, todas las películas, vamos, Una moñada como una catedral. Como la copa un pino. Marca Frontier Records, total. Total, ahí estamos, era fino perullino, ahí al quite de rescatar a viejas glorias. Esta vez lo ha hecho. Perullino, filipino. Que es el dueño de Frontiers. Así que... Saludamos a Locupi. A Locupi, que la tribu Ternasca nos comenta que también está ahí. Está en el coche y nos ha mandado un vídeo demostrando que sí, que estaba escuchándonos. El bueno de Locupi. ¿Es cierto? Pues siempre el bueno de la brecha. Bueno. Por las mañanas, antes del día sea bebé. Cuando duerme. Cuando bebe y cuando duerme también es buen chaval. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Ya que vamos de moñadas, vamos con una moñada buena, de las que me gustan a mí, con una de mis bandas favoritas de estos últimos años, que están sacando, que preparan disco para ya. Poco a poco me voy muriendo. Se va acercando la fecha del esperado lanzamiento de los nórdicos de aire retro, The Night Flight Orchestra, y su sello Nuclear Blast. Nos va dejando pequeñas dosis ahí, como a pulgarcito, un trocito aquí, un trocito allá, un single aquí, un single allá. Racionado como si estuviéramos en una puta guerra. Racionado para que no empache. Racionamiento para soliviantar esa espera. La fecha definitiva para su lanzamiento es la del 28 de febrero y será puesto en las tiendas con el título de Aeronautics. Y vamos con ese nuevo single, que lleva por título The Vinyls. Es como si estuviera hecho para mí. Ha jugado con Diablo y vinilo. Claro, ya. Sí, señor, ahí lo tienes. Lo nuevo de la Night Flight Orchestra. If I ever see my story change for The Funnels, impresionante, qué grandes, cómo me molan. The Nightfly Orquesta, su nuevo trabajo llevará por título Aeronautics y verá la luz el próximo 28 de febrero de la mano de Nuclear Blast, la fiesta de Blast. Otra... En Vandellós 2. Este tema instrumental que hay detrás, que ya pusimos uno hace mucho, es brutal, buenísimo, oh, me gusta. Uy, sí, sí, sí. Bandaza, qué bandaza. Qué bueno. Qué rico. Casi tanto como la cena que nos metimos anoche. Bastante más rica estaba la cena. Vete a Cascada. Go to Cascada Festival. Yo ahí dejo la idea. Es verdad, el festival. Dejamos la idea, el Go to Cascada Festival. Que se hiciera en la localidad finlandesa de Cascada. Y ahí tendríamos motivos para irnos de verdad a Cascada. O se podía hacer aquí y traer solo bandas finlandesas. Claro, también. También podría ser. Me parece que sale más barato al revés, no sé por qué. Sí, correcto. Puede ser. Aquí la tendríamos que hacer para estas fechas. Ahora que vamos a... que se nos vienen unos días de fresquito finlandés. Fresquito veraniego, que se llama aquí. Claro. Bueno. Otra banda que con esfuerzo se están haciendo un hueco más que considerable, la vamos a poner después de decir ese número de teléfono a Casimoto, porque acabamos de pulirnos la primera media hora de emisión. Ya te pareces al pirata, vamos a decir la banda después de las noticias. ¡Claro! ¡Ay, Dios mío, el máster! Dice, ya te pareces, jodos. Hombre, realmente, de chaval comí mucho pirata. Claro. Por las orejas, demasiado. 976-52-5645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, aquí a mi zurda como todos los sábados, y que es la siguiente. Efectivamente, asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, Senderos del Rock, en cada sábado en esta emisora, en directo. Correcto. En directo a live. On air. Y bueno, sin ninguna de las opciones en vivo te viene bien, pues ahí está nuestra página de Facebook para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y casi otro, las redifusiones, Trump. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. In the Witching Hour. In the Witching Hour. Coincidiendo, sí, a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. ¡Opa! ¡Ay! Pues no. Dime, estamos con la tribu de Ternasca. Sí, sí, saludamos. Saludazos a Silviña. Silviña, que se acaba de agregar. ¡Opa, Silviña! Y a Egarit. A Eduard, ya no me acuerdo. No lo corregí. Javier. No. Está escribiendo. Ah, que está escribiendo. Bueno, pues el que escriba ahora. Eduardo, ya está. El Edu, el pastor. Pastores, ahí a tope de power. Eduardo, Edu. ¿Cómo se me van quedando las coletillas del poder? Las coletillas poderosas. Bueno, pues lo dicho, vamos con esa banda que con esfuerzo se han hecho un hueco más que considerable en la escena metálica. Esa banda son los finlandeses Lordi, que para el próximo 31 de enero tienen fechada la salida del que será su undécimo trabajo de estudio. AFM Records son los encargados de ponerlo en circulación con el título de Killection, otro juego de palabras, esa colección asesina. Me imagino que irán por ahí los tiros. Y un tema, es que me encanta, es que son geniales, Vaya título que le han puesto. Además lleva un rollo muy parecido a este de la Nightfly Orquesta en este tema, solo en este tema en concreto, por eso lo he puesto. Un tema llamado Zombimbo. Zombimbo. Yo no sé si se hacían los zombies, los sándwiches aquí en España, o si es que la marca Bimbo también estaba por ahí. El Zombimbo es la primera rebanada del pan de molde, ¿no? La que solo corteza, que se quede ahí para los restos. Esa es el Zombimbo. Se titula el tema Zombimbo. También nos dejan una cierta esencia, como bien digo, retro, similar a la Nightfly Orquesta, que mola muchísimo. Pero esto, sin perder para nada la personalidad tan marcada que tiene Lordi. ¿Qué? Qué grande el Zombimbo. Por aquí la tribu Terrasca nos comenta Silvia que parece la peli del Flashdance versión siglo XXI. Javi nos manda un GIF ahí de un vikingo bailongo, que mola mogollón también. El vikingo bailongo que nos ha mandado Javi, échale un vistazo, pequeño San, aquí lo tenemos. ¡Epa, ese vikingo! Ahí, ¡qué ritmo tiene! ¡Qué salero! ¡Qué hermosos! ¡Con sus cuernos! Claro. ¡Mola mogollón! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué majo! ¡Muy majo, Javi! ¡Zombimbo! Era el tema que has escuchado y que viene incluido en lo nuevo de Lordi, titulado Kill Action. Bueno, ojito a esto. Derek Serinian. ¡Hombre! Y su teclado. La guitarra de Ron Bumblefoot. Bien. Billy Sheehan al bajo. Como lo has dicho. Bien. Y su teclado, te ha faltado decir. Y su organillo. Y el gitano. Y su acordeón. Con la cabra. María Jesús y su acordeón sale también aquí. El poderoso kit de batería de Mike Portnoy. Y la impecable voz de Jeff Scott Soto. O lo que es lo mismo, Sons of Apollo. Grandísimos, la nueva superbanda que fusiona a la perfección metal, hard rock y progresivo. Tiene nuevo trabajo de estudio, el segundo en este formato tras un magistral álbum en vivo que dimos a conocer el año pasado. Este nuevo disco lleva por título MMXX, que imagino que es 2020 en numerología romana. 2020, correcto. Y que verá la luz el próximo 17 de enero de la mano del sello Inside Eyes Music. Un trabajo que esperábamos con ansia y que ya podemos disfrutar con temas poderosos, muy poderosos, como este Asphyxiation. O dilo tú, ¿cómo se...? No, no, lo has dicho bien. Joder, qué maravilla. Asphyxiation. Se dice así. Muy grande, sin duda. Lo nuevo, The Sons of Apollo. Dale al Play Casimoto, que nos vamos. We'll be right back. Impresionante. Progresivo hasta decir, vale, duro, potentísimo. ¡Duro! Asphyxiation. ¡Asfixiante! Es el tema que acabas de escuchar, incluido en 2020, el nuevo trabajo de Sons of Apollo. ¡Qué grandes! Los hijos de Apolo. A todo aquel que se acerque el viernes que viene. ¿De fresa o de limón? Al Polo. A mí yo he sido más de naranja. Pero bueno, bien. También. A todo aquel que se acerca el viernes que viene a ver a los abulenses Dunedain, que no sean ingenuos de perderse a la banda que llevan de soporte. Unos valencianos que no se lo pondrán nada fácil a los castellanos. Una banda... Espera. Todos los que vayáis a ver un concierto allá de un telonero, ir a ver al telonero también. Por favor. Porque a veces os perdéis maravillas absolutas. Correcto. Como va a ser el caso de este viernes en la Sala Bowie. Hay mucha gente que yo sé que se espera hasta que vaya a empezar el grupo. Correcto, y hacen muy mal. Bueno, pues una banda, la que nos ocupa, que ya dimos a conocer no hace mucho con su segundo trabajo, un disco que nos envió la gente de Black Heaven, una promotora que nos hizo llegar este Inflexión. Ah, una... Estos son los asesinos del Astralico. ¿Del Astralico? ¿Quieres una experiencia con el Astral? Ven aquí, ven. Una muy buena obra de metal progresivo cantado en castellano, de la que os dejamos otra muestra, como es la que abre este disco. Y la muestra es Eterna Juventud, que nos sirve para hacernos idea de quiénes son estos Astral Experience, la muestra de la experiencia del astralico, sí. Que abrirán el próximo concierto en la Sala Bowie. Venga, dale al play, Casimoto, desde Valencia. Astral Experience, abriendo para Dunedain el viernes que viene, la Bowie. Quiero volver a ver la luz brillar otra vez. Eterna Juventud es el tema que has escuchado y que a su vez abre el nuevo disco de los valencianos, Astral Experience, llamado Inflexión, y que será el trabajo que estarán presentando el viernes junto a los abulenses de Dúnedain en la zaragozana Sala Bowie. Lo que era la King Kong, es, ¿no? Sí, lo que era la King Kong, sí. Boca calle José Pellicer, no me acuerdo cómo se llama la calle. Un callejoncito. Monasterio, no sé qué se llama. Se entra así, desde María Moliner. Sí, María Moliner. Eso, María Moliner. Se me iba la pinza ya. José Pellicer es la de abajo. Bueno, apenas dos incursiones en el día de hoy en el terreno extremo. La primera de ellas es en terreno patrio, ya que los madrileños Holyside vuelven con nuevo disco, verá la luz de la mano de Extreme Music el próximo 14 de febrero. Muy apropiado, Extreme Music. Claro. Y lo hará con un romántico título como el de Face to Face. O sea, ese pedazo de puño en la cara. Es un trabajo en el que está reflejada nuevamente la cara más agresiva del thrash metal y dejando un poco más atrás ese pasado death que ha estado siempre presente en la persona de su vocalista y líder David Rotten, vocalista de Avulsed. El disco en cuestión todavía está en campaña de crowdfunding y a la que solo le quedan 4 días y de la que dejamos aquí el enlace en la página de Berkami. Pones Holyside y bueno, te entra, pero en el artículo irá el enlace que lo hemos colocado ahí, que mañana o pasado lo tendrás ya, y te quedarán 2 días apenas, el objetivo lo tienen cumplido ya, porque lo tienen cumplido hace ya una semana, pero tienen promociones chulas, artículos exclusivos que solo puedes coger en este crowdfunding, por eso me he decidido y animado a ponerlo, ¿vale? Pues como adelanto, os dejamos un tema como Empty Saber Life. Algo que... Y que de acuerdo estoy. Y que de acuerdo estamos todos. Como la vida misma. Es un tema de más rabiosa actualidad imposible. Esa vida vacía del mundo ciber. Eso es... Todavía salgo del infierno muchas noches a las 4:00 de la mañana... Y ahí están en el ciber de al lado. Ahí todos ahí jugando. Ah, vale. Lo decías por los ciber. Pero yo pensaba que se refería en general a la vida cibernética que hay hoy en día. También. Que realmente estás ahí metido y no te da nada. No te da nada, exactamente. Luego, porque yo me he pegado prácticamente toda mi juventud en un ciber, pero llegaban las 10 de la noche y me iba de fiesta. No, pues hay gente que no. No, estos se pegan la noche entera ahí. De hecho, empiezan como cafetería, pero luego son bar de copas y terminan en after hours. Y los tíos siguen ahí. ¿Serán profesionales del asunto? Puede ser que sean profesionales también. Digo yo. Oye, que hay gente por aquí que se está gastando, pero muy buenos dineros. Muy buenos dineros. Sí. O bueno, pues esa vida vacía del ciber, o la vida cibernética vacía. Yo siempre he dicho que la mejor red social es el bar. Que me quita por descontado, y desde luego. Pues bueno, he aquí lo nuevo de los thrashers madrileños. El bar, pero no como está la gente con el móvil encima de la barra. No, ponte a hablar. Hablar con la peña. Nada de sacar el Shazam para ver que eso está sonando. Pregúntale al camarero, coño. No, porque el camarero te manda la mierda. Ya me pregunto. Bueno, pues entonces sacas el Shazam. Pues bueno, Empty Saber Life, aquí lo nuevo de los thrashers madrileños, Holyside. Cyber flood, that's so sad. ¡Otope! Muy grande, sin duda, lo nuevo de Holy Scythe. Un paso adelante brutal, me encanta. Más centrados en el thrash metal que en el death, que estaba su primer álbum. Sonaban casi más a death metal que a thrash. Aquí no, que es un thrash más puro, sí. Más... pero brutote, brutote. Thrash brutote. De... No, sí, muy sí, bien, sí. Muy bueno. Y muy bien ejecutado, me encanta. Face sí, to Face se titula este nuevo disco, segundo de los madrileños, del cual hemos extraído... este adelanto que lleva por título Empty Cyber Life. Y bueno, todavía no sé cómo se me ha quedado atrás un disco como el que firmaron en el pasado. Pues porque tiene muchos. Sí. Cuando recibes semanalmente 4 o 5 discos más de los que puedes poner, pues claro, poco a poco se te van acumulando ahí. Ahí está. Bueno, pues todavía no sé cómo se me ha quedado atrás. Yo creo que sí. ¿Qué tal como me acaba de decir ahora aquí Pequeño San? Un disco como el que firmaron en el pasado mes de octubre los veteranos suecos In Trails, que para esa fecha ponían en circulación su sexto trabajo de estudio titulado Rise of the Reaper. La gente de Metal Blade fueron los encargados de poner en circulación esta maravilla del death melódico, de la que os dejamos una muestra como está titulada The Pyre, para no caer en el olvido con lo realizado por estos tipos llamados In Trails. O Salils. ¿Qué quedamos? Blah! grandes. Entrails, ¿cómo era? O Salails, ¿no? Entrails o Salails. Pero no os quedáis en medio. No, por favor. Yo no había pillado. Digo, ¿de qué coño está diciendo su normal este? Ha destapado el tarro de las esencias del mal. Saludamos a Biota, que acaba de hacer acto de presencia en los estudios. Parece que hace fresco fuera porque viene frotándose las manicas, que las tiene coloradas. De la fresquera que hace fuera. Y la cara también la está colorada. También, también. Bueno, The Pyre era el título del tema que has escuchado incluido en Rise of the Reaper, el nuevo trabajo de estos suecos llamados Entrails. Veteranos ya, veteranos ya, que pese a que debutaron hace cosa de una década, la banda tiene nada menos que tres. O sea, se formaron en el 90 y apenas dos demos en 20 años hasta que debutaron en el año 2010. Luego ya vinieron todos de carrerilla, porque este no sé si es el sexto o el séptimo trabajo. Se estaban haciendo amigos, estaban fortaleciendo las relaciones internas. Claro, claro, claro. A estos suecos no hay quien los entienda. Oye, oye, pues ¿cuánto rato tarda este, Pues parece que salga, pues oye. Pero iba a venir. Alguno le dijo que tenía que venir hasta ahora. Pues a mí igual se me pasó el otro día. Bueno, nos así hemos... Así todos los ensayos. Nos hemos pasado unos minutillos hablando de horarios de las 3 de la tarde. Hemos sobrepasado el meridiano. Recordamos ese número de teléfono, Kashimoto. 976525645. Por culo te la inco. Así que con melodía así chula mola más, Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es la siguiente: asaltomatarradio.com, sin barra inclinada ni nada. Ni hostias. Y más de 60 programas de Radio Rock en tu idioma. Exactamente. Correcto. Y en directo y en podcast también. En podcast también. Bueno, y en diferido algunos también. En podcast de todos está. Luego, si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, se ha abierto la veda, se ha abierto la veda. Se ha caído ya la mermelada, se está escurriendo por el lateral. Los demonios han abierto la reja y están paseando por el jardín. Ahí los tengo, míralos, joputas, cómo bailan. Me van a quemar el césped con esos pies de azufre que tienen los cabrones. No te va a quedar más remedio que Running with the Ball, querido. Sí, sí. Ay, mamá. Pues lo dicho, que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, para que en la que todos los sábados subimos el audio del programa, para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y Kashimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. Y The Witching Hour. Oh, la hora pues, bruja. La hora bruja. Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. ¡Aupay! Vamos con más cositas. Ya han pasado casi 3 años. Bueno, perdón, a ver. Que vamos a dejar a un lado. Vamos a dejar a un lado los sonidos más duros. Para centrarnos en ese metal de corte neoclásico que el maestro Malmsteen acuñó para cientos de bandas que han seguido sus pasos con mayor o menor fortuna. Una de esas bandas que lo hace realmente bien son los italianos de Moon Reverie. El próximo día 31 de enero debutan con un sello, perdón, con un disco de título homónimo, y está avalado por el sello Rockshot Records. La banda está liderada por el guitarrista Luca Poma, nombrecito estos italianos, que ha sido el guitarra de apoyo de otros grandes como Kim Marcello, Vinnie Moore o Uli John Roth, por mencionar unos poquitos, porque he tocado con muchísimas bandas más. Ahora se decide a grabar sus propios temas con este nuevo proyecto denominado, como hemos dicho, Moon Reverie, y del que os adelantamos un tema como este, titulado Say Forever, y suena así de bien. Anda que no ha mamado a Ingrid Malmsteen este guitarrista llamado Luca Poma. Hombre, para plasmarlo en este... Dicho así, suena un poco mal. Pues sonará como quiera, pero así ha sido, ¿eh? Tiene el Ingrid Malmsteen metido en vena, en este bueno, debut. Eso está mejor. De Moon Reverie. Bueno... Es que aquí en cuanto se habla de chupar y mamar... Se ha abierto el tarro y ya... Se hace clic al ese conmutador de las mentes perversas y sucias. El que estaba cantando Me flagelo del copón. Claro, sí. Me flagelo del copón. Es que va cantando por ahí, Me flagelo del copón. Como tenemos a Javi siempre, a Javi Biota, tenemos siempre con el teléfono ahí en ristre... Le vamos a dar rol de editor en la página de Facebook de Asalto Mata Radio Rock y que grabe vídeos en los descansos para que veáis las chorradas que llega a hacer el armero, que son muy divertidas, ¿eh? se va inventando letras. Es que fuera de micro va cantando Me flagelo del copón. A tope de pavo, ¿eh? Me flagelo del copón. Me he comprado un cilicio nuevo. Armero Things, son las Armero Things. Armero Staff. Las cositas del armero. Vamos con más cositas. Las cositas del armero. Ya han pasado casi 3 años de cuando dimos a conocer una nueva aventura épica denominada Brothers of Metal. Y de ese proyecto ya han surgido nuevos temas que han sido agrupados en un nuevo trabajo al que han titulado Embla Saga. Una curiosa formación a 3 guitarras y otras 3 voces, 2 masculinas y 1 femenina, dan forma a las andanzas de estos suecos. Ayer mismamente veía a la luz su nueva obra y lo hacía de la mano del sello alemán de AFM Records, que, como hemos dicho, Embla Saga es el título de un disco del que extraemos un retazo, como es este Ride of the Valkyrias, que os dejamos de lo nuevo, de los nórdicos Brothers of Metal. True metal, true metalero. A tope de power. Venga, los metal cuñados ahí disfrutando, va. Se lo teníamos, esos hermanos del metal que nos entregan su nuevo trabajo, en el que se titula Embla Saga, y en el que venía este paseíto por la de las Valquirias, ¿no? Iban por ahí paseando. Paseando por el Valhalla, por el de Valhalla, la mano correcto. De las Valquirias. Muchos. Bebiendo hidromiel. Y follando. Y follándose a Odín. Barbudos. Y peludos. Y a Odín y a la familia. Brothers of Metal. Ahí lo tenemos, un nuevo trabajo. Brothers of Metal y otros gremios. Que vio la luz ayer mismamente. Pues bueno, en el transcurso de este año pisaron tierra maña los austríacos Serenity. El armero se quedó una espinita ahí clavada al no poder ir a verlos. Y ahora retornan con nuevo disco que verá la luz el próximo 31 de enero vía Napalm Records. Llevará el título de The Last Knight, el último caballero. Aquí estamos ahora pues con el tema del rollo vikingos, caballeros, princesas, espadones y demás herramientas poderosas. Blasones y guasones. Correcto. En este disco encontraremos 11 temas de ese power metal melódico, de melodías contagiosas lideradas por la cálida voz de Jörg Neuhauser. Neuhauser. Son austriacos, ¿no? Neuhauser. Se dice así como medio ladrando. Sí. Neuhauser. Todo suena nazi en alemán. Esto para pronunciar bien este rollo es... Tienes que pronunciar como si estuvieras así como enfadado, ¿no? Como si hubiera, como si hubieras votado a Vox y gobernar a Podemos con los socialistas. Eso, igual. Los perroflautas. Están los perroflautas en el poder. ¡Me voy a Somalia! Qué carica se les ha quedado a los hijos de puta. Ay, Dios mío. Desustanciados. Bueno. Esas melodías a las que ya nos tiene acostumbrados Serenity. Este nuevo álbum será el séptimo en el haber del combo austríaco y del mismo. Os dejamos una maravilla de tema como adelanto. Souls and Sins, almas y pecados. Está incluido en The Last Night, que es lo nuevo de Serenity. Y suena así, Pecadores. De la pradera. Habéis vendido vuestra alma. Chasing my soul and sins. Pues ahí lo teníamos, grande, muy grande Serenity desde Austria. Ahí lo teníamos, The Last Night, El Último Caballero es el título de su nuevo disco, en el cual venían temas, temazos, como este que acabamos de escuchar, titulado Souls and Sins. Y bueno, vamos con más cosas, más cercanos a un heavy metal más clásico. Tenemos el debut de unos alemanes que debutan el próximo 24 de enero con un trabajo que incluye 11 temas de un metal poderoso, de coros hímnicos y melodías que se agarran como lapas y no exentas de fuerza además. Con el título de Eden nos llega este álbum debut de la mano del sello Iron Shield Records, y del mismo os adelantaremos un tema como este, Living in the Future. No confundir a esta gente con unos franceses de mismo nombre que pusimos hace muchos años atrás. Estos son alemanes y se llaman igualmente Invictus. Es una colonia, ¿no? Sí. Son, huelen muy bien estos chavales. Huelen a rosas. Sea ahí, Living in the Future, el tema que acabas de escuchar, incluido en Eden, ese nuevo trabajo de estos tipos alemanes, que próximo 24 de enero de la mano del sello Iron Shield Records, pues bueno, publicarán esta nueva obra. Acabamos de sobrepasar en 3 minutos, nos adentramos en la recta final, en la última media hora de emisión. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-5256-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock. Emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en las redes. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, aquí a mi zurda. ¿Y qué es la siguiente? AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Aquí estamos en el rollo tipo Holyside, Empty Silver Life. Estamos ahí todos con el móvil aquí enfrascados. Ah, sí, sí. Nos estamos llevando aquí dentro de todos una conversación muy ciber, muy ciber. Nada, que estaba leyendo la crónica del partido del Zaragoza que ha jugado esta mañana. ¿Y cómo han quedado? ¿Cómo han quedado? Ha ganado. Es bien, ¿no? Sí. Eso es bien. Venga, sí. Pues. Zaragoza ha ganado. Eso sí que es una noticia. Bueno, este año está. Este año no es tanta noticia. No es tanta, la vale. Noticia precisamente. Que siga así. Bueno, pues se recuerda que también, si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mail los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. Witching Hour. Las brujas de Zugarramurdi. Bueno, de aquí, según los maños, tendría que ser las brujas de Trasmoz. ¡Vamos la a reivindicar de Trasmoz! ¡Las brujas de Trasmoz! Aunque también las de Zugarramurdi eran muy bonitas, y muy majas, Este año me voy para allí, o sea que... ¿A Trasmoz? Me voy al Festival de Brujería de Trasmoz. Wow, ¿cuándo es eso? El primer fin de semana de julio. De julio. El único pueblo del mundo excomulgado por el Vaticano. Sí, señor. Tendríamos que irnos a... Yo igual me voy a ir allí. Yo lo tengo pendiente, brujas con verrugas en la napia. Bueno, no, esos son cuentos, como Hansel y Gretel era la que tenía la verruga en la... Sí, mira, un gran regalo que me hicieron aquí los Borbones el otro día, así, el día 6. ¿Los Borbones? me han encontrado un libro que lleva 6 años persiguiendo. Ojo, pues sí que corría el puto libro, me cago en Dios. Más que los precios. Y son... una colección de todos los cuentos reunidos de los hermanos Grimm. Joder. Y ahí salen todas esas mierdas que nos ha contado Disney. Las podía meter en el culo. Ahí salen los cuentos de verdad. Los de verdad, ahí. De verdad. Eso. Y Hansel y Gretel. Los que supuran pus y todas esas cosas, ¿no? Y Hansel y Gretel no tiene nada que ver. Con lo que conocemos. Nada que ver. Ríete del horno ese. Para leer el cuento. Bueno, ahora que mencionas a los Borbones, el otro día leí un meme de lo más gracioso respecto al tema político. Ahora que se han puesto los perros flautas a llevar el poder, muere una Borbón. Dice, esto va en serio, señores, esto va en serio. El mismo día, el primer día de gobierno de los perros flautas, muere un Borbón. Esa se ha quitado la vida, te lo digo yo. Esa por no vivir en un país donde gobierne, donde Pablo Iglesias sea vicepresidente, se ha quitado la vida. Ay, Dios mío. Y para lo que me queda convento, me cago dentro y me mato yo. Está loco, loca. Bueno, vamos a ponernos, es que esto es muy tierno y muy romántico, por lo tanto, ¡vamos con un momento tierno! El que se nos viene encima con el nuevo single de los suecos Hammerfall, que han vuelto a grabar la balada Second to None, incluida en su última obra que vio la luz el pasado mes de agosto con el título de Dominion, pero en esta ocasión han vuelto a grabar dicha balada acompañados de la voz de Noora Louhimo. Vocalista. Nora, no. Es Noora. Noora, sí, que me he dejado aquí la chuleta una. Es Noora. Noora Louhimo, vocalista de los también nórdicos Battle Beast. Y la verdad, que el resultado es para ofreceroslo, vamos. Así que ahí va, a modo de dueto, esta nueva versión del baladón impresionante que es Second to One de los nórdicos, los suecos, Hammerfall. You can never escape from your your heart, the inner guide, the voice in the dark. Stop and listen just once in a while to what it has to say. I remember the day when we met. Your love was true, my life was a mess. I knew fate was a one-way street, but we were meant to be. Feet on the floor. You know I cannot lie anymore. And I look into your eyes. Fear of failure will all bring us down to darkened places where dreams go to die. I pretend to be strong, but I'm weak. You make my life complete. Everything must change, yet remain the same. But nothing stays forever. I will take your pain. You are my everlasting flame. My second to realmente impresionante. Eriza el pelo, ¿eh? Vaya guitarrita. El solo de guitarra que se marca y al final eriza el pelo, ¿eh? Grande. Por aquí en la tribu Ternascada dicen que nos suena mucho a caladitos, a calcaditos, a Halloween, Gamarray, etcétera. Bueno, tampoco es mal, ¿no? Pues son dos grandes. Hammerfall, pues es un mismo rollo, un power metal. Similar, sí, bueno, de todos, cada bueno, Hammerfall también tiene su propia personalidad, sí, macho, es. Por supuesto. Lo bueno que tiene Hammerfall es que son inconfundibles, tío. Tú escuchas la voz de Joaquín Cans y ya sabes que es él, ya sabes que es Hammerfall, tío. Es una de las cositas, tío, que avala una banda grande. Dale voz a que este hombre que no oigo lo que me dice. ¿Qué pasa, Javi? Sí, que tiene, sí, por ahí tiene alguna versión de Kai Hansen. Que no lo oí, no sé lo que le pasaba. El cable. A ver, ¿ahora? A ver. No. No. Ah, oh, pues está, nos está aquí comentando algo Javi, pero que no se oye. no sé qué le pasa. ¿Qué tenemos en? Ahora. Hace tiempo Hammerfall con Kai Hansen hicieron una versión de I Want Out. Sí, hicieron una versión juntas. Sí, Hammerfall ha hecho. Ha sido un grupo que le ha gustado mucho hacer versiones de otras bandas y con colaboraciones entre ellas, sí, es verdad. Con pues Kai que Hansen hizo más o menos, a ver, cada uno con su personalidad, pero tienen más o menos el mismo corte a la hora de tocar. Claro, es exactamente, que es el mismo rollo, un power metal. Sí. De hecho, Hammerfall mamaron mucho de Halloween. Hombre, es lo que hay, no hay más. No nos dicen nada nuevo con ello. Pues bueno, lo decía por Invictos, me dicen. Bueno, pues también ahora. Javier nos comenta que lo de calcaditos a Halloween con la marra y los Invictus que hemos puesto anterior a. Pues también habrán sorbido de ahí. Pues a mí me daba la sensación de que estaba hablando de los Invictus. No, sí, lo pone aquí, lo dice, sí, por Invictus. Bueno, pues y sí, los bueno. Invictus estos de Hammerfall también habrán sorbido algo. Y también, por supuesto, una banda nueva que está. En definitiva, tanto mamar, todos unos mamones, ¿no? Unos mamones. Sí, pues ahora que hablamos de mamones, vamos a poner a los super mamones, super suckers, crudo, inmediato y a veces hilarante. Estábamos hilando desde hace un rato. Lo bueno es que ha hilado sin darse cuenta. Otras veces se hubiera fijado. Te puedo asegurar que la mayoría, lo de las hiladas, que ahora lo hago apuesta, siempre me ha venido porque hilaba. Y me acuerdo cuando hacía aquí en Radio Mai. No buscaba las canciones para ir a las cosas noticias, pero me daba cuenta que se hilaban solas. Y ya lo empecé a. No, pero esto de los mamones te ha venido como chinica al culo. Ha venido fenomenal, y eso que no lo había leído. Por eso, a eso me refiero, que de normal me va investigando las chuletas para indiscurrirse los chistes. El posturero de las ondas es así, no le hace falta ni mirar. Es un mariquita de marca mayor, porque estoy aquí anunciando, presentando, y el cabrón se va riendo solo, digo, ya se le ha indiscurrido algo, me está mirando la chuleta y se le está indiscurriendo la próxima. Es The Evil Essence, es así, natural como el solo. Pues bueno, lo dicho, que vamos con los supermamones. Crudo, inmediato y a veces hilarante. Así definen los americanos, los norteamericanos Super Suckers a su nueva obra. Nos dicen también que posee la ferocidad de unos Motorhead, el humor macabro de Cheap Trick y la arrogancia de un cantante y compositor country norteamericano llamado Steve Earle. Con este Play the Rock and Roll son nada menos que 20 discos de estudio los que posee esta banda afincada en Seattle. Al igual que en sus últimos trabajos, este último disco está arropado por el sello Steam Hammer SPV, que lo tienen preparado para que el próximo 7 de febrero se coloque en las tiendas. La SM Game es el tema que os adelantamos de este Play the Rock and Roll. Firmado por los Yankees Super Mamones. Super Suckers. ¡Mamones! Bueno, pues ahí lo teníamos, realmente grande. Sapper Suckers, los supermamones, desde Seattle, Washington, Norteamérica, a tope. Hard Rock, son, The Power. Son del pueblo de Ratón Rockero. De Washington, sí señor. Bueno, son realmente de Seattle, en el estado, del mismo estado. Entonces. Del mismo estado, correcto. Bueno, del pueblo que tanto daño le hizo al metal con el resurgimiento del grunge. ¡Oh, qué pesado, Luis, macho! Que está de puta madre, Aunque es cuna de bandas grandísimas. The Queen Rides, Nirvana, ¿cómo Sanctuary, se llama? Sanctuary, Nevermore. Sí, que sí. Pero que no es el nombre que quería decir. Pearl Jam, joder. De Pearl Jam, buenísimo. Si tuviera los discos de Pearl Jam, te los regalaría. No los tengo porque no me gustan. Pues cómpratelos ahí en las paginicas esas que. Sí, ¿para qué? ¿Para regalártelos? No. Si tienes alguno de Nirvana, me lo das. Sí, tengo uno, pero bueno, ese no lo vendo. ¡Ah! El Nevermind. ¡Ah! 25 euros te dan por él, ¿eh? Yo he dicho. A mí 25 euros me dieron por el Nevermind. Pearl Jam no me gustan. Bueno. Pero hay otras bandas que sí, como Soundgarden, como Alice in Chains. Nirvana me gusta el primero, que es el único que tengo, el segundo. Alice in Chains te mola, pero Pearl Jam no. ¿No? Bueno, bien, vale. También te gusta Volbeat, ¿qué le vamos a hacer? Y Battlebeast. A mí Battlebeast sí que me gusta. Y de Nightfly Orquesta. Nightfly Orquesta. Y me gusta ABBA también. A mí también. ABBA. Y la Rosette. A mí también me gusta ABBA y Rosette, sí. Ay, bueno, vámonos con un aire mucho más melódico. Tenemos el hard rock de unos británicos llamados Collateral. Como los daños que salen de las conversaciones estas que tenemos aquí a Petit Comité. Claro, porque como estáis de izquierda y a derecha es lateral. El daño. Va claro, de lado a lado, colateral. Claro. Bueno, pues el caso es que no suena si, mal. Si son contigo son cofrontal o frontal. Claro, frontal. No, son frontal co. Frontal co. Porque hay un cristalico. Cristalico co. El médico. Lateral. Lateral co. ¿Te imaginas, te imaginas ser colateral y todos mirando de lado? Venga, va. Chorrada. ¿Tenemos alguna chorrada más antes de continuar? No. Vale. Consenso de chorradas, ¿eh? Una chorrada más. No. Vale. Pues bueno, que lo he dicho, que no suena mal este primer trabajo de larga duración de título homónimo que verá la luz tras un debut en forma de EP de hace un par de años. Un sello paisano de la banda, como es Roulette Media Records, son los que lanzan el disco y con más fuerza la gente de Cargo Records son los encargados de moverlo a nivel mundial. De clara influencia al hard rock más glamuroso que se facturó en el Sunset Angelino, tenemos este Collateral, del que os adelantamos un tema como este Mr. Big Shot, que es el tema que abre este magnífico debut, que verá la luz el próximo 21 de febrero, y que está firmado por los británicos, como bien hemos dicho, llamados Collateral. Y suena así. Collateral Co. Co. Chasing a goddamn lie. Now I'm in trouble and I'm falling from the sky. And you're alive. Bueno, pues ahí lo teníamos. Muy grande, Mr. Big Shot. Pues bien chulo, la verdad. Chupitazo, vamos. Chupitazo. El señor Chupitazo. Como el que se reó de Asenta ayer, él. Me repetía esta mañana. Esos son los chupitos baratos. El primer eructo de la mañana, vamos. Un aroma Asenta y un sabor Asenta que te cagas. Pero bueno, Además que te cagas de verdad, porque acto seguido al baño. Al baño. A tirarlo todo ahí. A tirar los canelones por la. Qué bueno, los canelones de carretera. Madre mía, qué rico estaba. Y hacerte ya. Aquí al amigo Javi que no le gustaron. Que no le gustaron y ahí no me los pimplé yo, ¿eh? Parecías un postre. Parecía un postre. Parecía, pues no sé, tú sí que eres postre. Postres gays. Este idiota es el postre gay. Ah. Bueno, de todas maneras, que no está mal, ¿eh? Que nosotros fue bien. El Casimoto y yo lo disfrutamos, tu falta de gusto culinario. Lo disfrutamos el Casimoto y yo, pero bien. Ya casi más clásico. No, ya, ya. Sí, no, desde luego. La carrillera, una cosa súper novedosa. Nos ha cocinado la vida. Ay, Javi. Pues bueno, que estamos de alegrías aquí, pero que la semana viene como las últimas. Pelín triste por la pérdida del pasado martes, que se nos fue uno de los bateros más influyentes del mundo del hard rock. Ah, yo pensaba que había sido ayer. No, murió. Oh. Murió el pasado martes. Pero la noticia ha saltado ayer, ¿no? Sí, saltó ayer la noticia. Debido a un cáncer cerebral que tenía el batería de Rush. Que se llamaba como. ¿Cuál era el nombre? Neil Peart. Tal vez no fuera uno de los músicos más afamados para el público, pero fue maestro de maestros. Todos los grandes baterías del género progresivo, Mike, metal. Ha sonado Mike Portnoy, que es uno de los que ha lanzado uno de los mensajes más. Sentidos sí. de todo el mundo de la música. De hecho, casi se han abierto hasta apuestas de a ver cuánto le cuesta a Mike Portnoy tirarle un tejazo a la banda. No, pero si la banda ya había dicho que dejaba de pero tocar. Dejarían de sí, sí. Habían dicho ya, yo creo que este año pasado 2019, que lo dejaban, pero definitivamente. Pero vamos que le sería un sueño para Mike Portnoy hacerle un tributo con el resto de componentes. Se le hace gaseosa el esfínter anal a López. España se ha quedado con las ganas de verlos porque no han pisado terreno español nunca. No han llegado a pisar terreno español nunca en la vida, tío. Es una espinita ahí. Antes de que sigáis con el debate, nos despedimos de la audiencia de Asalto a Radio Rock. Con este clásico que podréis escuchar en el podcast. Esa tributa en Ascaupa. Es un tema que lo hemos pedido por consenso. Incluso Javi dice, ¿podéis poner este tema? Digo, lo teníamos pensado ya, ¿eh? Sí, desde ayer. Además, es que aquí lo que se respira es eso, el espíritu de la radio. Y el clásico va a ser ese. En el año 1980 veía la luz Permanent Waves, el disco de aquel año, de que habría una década, al igual que ahora. Abrimos década 40 años después. Ahí lo teníamos, clasicazo, lo pone el armero en la memoria de Nick Peart. Acabado en T, ¿eh? Nick Peart. Es como las baterías Pearl, pero acabado en T. En T, correcto. Batería de Rush, los canadienses, grandes entre los grandes, firmaban esto en el 80. Sube la pista, The Spirit of the Radio, clasicazo en Senderos del Rock. Descansa en paz, Nick. Ahí lo tenemos. Italia, un año. Muy grandes. Ras. Boy. Chavales, esto se acaba. Nosotros nos vamos ya. Será hasta la semana que viene, que os dejaré con el Casimuto y la esencia del mal. El armero se pira a la capital del reino a pasar el finde. Yo supongo, pues como siempre, que el armero está de ausencia. Aquí solventará los papeles, como bien saben, de puta madre. Nos vamos, chavalotes. Esto se acaba. Ser malos, muy malos. Larga vida. ¡Al rock and roll!